ética y justicia en la era de la globalización. La inversión es de $60. Si desea más detalles, puede llamar al 2210-6600, extensión 428 o 501. La maestría en finanzas desarrollará del 20 de junio al 12 de septiembre un diplomado en finanzas para no financieros. La inversión es de $10 de matrícula y 5 cuotas de $90. Incluye material didáctico y diploma. El cupo es limitado. Si desea más información, puede llamar al 2210-6687 o al 2210-6689. El Cineclub Universitario invita a la proyección de la película El Señor de la Guerra. La presentación se llevará a cabo el viernes 26 de junio a las 12 en el auditorio del edificio de Aulas D. La entrada es gratis. El Centro Cultural Universitario invita a la Peña Cultural, en donde se contará con la participación del grupo de pop rock La Sexta Décima. La presentación se desarrollará el jueves 25 de junio a las 12:30 de la tarde en la Plaza de los Estudiantes por la Paz, ubicada en el atrio del edificio de Aulas D. Finalmente, no deje de escuchar por YSUP 91.7 FM el programa Abriendo Puertas, en donde este viernes 26 de junio a las 7 de la noche se abordará el tema Las políticas públicas en el quinquenio 2009-2014, la política exterior de derechos humanos, y el programa La Hora de Sofía, en el que este sábado 27 de junio a las 10 de la mañana se realizará un análisis de las Comisiones Nacionales de Bioética. Si desea conocer más sobre el acontecer universitario, puede visitar el sitio www.edu.edu.sb/noticias.